Quiero saber de ti, a ver quién te está amando, de quién ya son tus besos, quién me lo está robando. Quiero saber de ti, aunque me duele el alma, si es cierto que tu amor es dueño de otro amor. Dime si es verdad que olvidaste mi amor, dime si a ti nunca te importó. Quiero que me digas la cruel realidad, aunque me duela el corazón. Que me duela el corazón.